Yo soy Cruzito, ando con el gran Ken White. Para ustedes con mucho amor y mucho cariño. Díselo, Kenny. Si la ves, dile que ahora la quiero y que estoy desesperado porque vuelva junto a mí. Si la ves, dile que yo no la he olvidado. No. Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí. Y dile que ya no soy igual, que estoy muriendo y que me cuesta respirar. Dile que sin ella yo me he vuelto loco y que mi vida se va poco a poco. Díselo. Díselo. Que ayer, nena, yo te quiero entender. Tú me dejaste solo aquí, dime por qué, baby. Si la ves, dile que aún yo la quiero, que yo extraño sus besos, que no aguanto esta tormenta que me mata, fuego lento, no, y que no aguanto más. No la he dejado de extrañar y que por siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva. Dime qué hago si no dejo de pensar en el calor de sus abrazos. Yeah. Mi corazón está en pedazos. Si la ves, dile que aún yo la quiero y que yo extraño sus besos. Esta tormenta que me mata, fuego lento, oh no, y que no aguanto más. No la he dejado de extrañar. Dile que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva. Dile que aún la quiero y que estoy desesperado porque vuelva junto a mí. Si la ves, dile que no lo he olvidado. Oh no. Que lloro como un niño desde que se fue de aquí. Díselo. Boy Ken White. Cruzito. Mi Cruzito. Si la ves. It's a classic. Un himno. Con mucho amor para usted. Gracias por estar con nosotros. Díselo. That's right.